Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, Dios les guarde, les bendiga. Gracias por acompañarnos para que celebremos juntos una emisión más de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, les abraza, deseando que pasemos juntos un momento de estudio de la Palabra de Dios. Nos acordamos que estamos estudiando, repasando el libro de Hebreos, el capítulo 11, aquella historia, esa lista de hombres de fe que se caracterizaron de una de otra manera. Hoy vamos a avanzar más con un tema, un estudio, una historia sumamente apasionante. Y con ello ver que todos estos santos actuaron mirando por fe el cumplimiento de las promesas, aunque no recibieron aquello que se les prometió. Pero miraban y los saludaban y confesaban que eran extranjeros. Hoy nosotros miramos hacia atrás y vemos que esa promesa se cumplió, la primera parte, Cristo muriendo en la cruz. La siguiente parte, luego de que Jesús intercediera en el cielo, viniera a buscar a sus hijos creyentes. Estamos esperando ese cumplimiento de esa promesa. Vamos pues entonces a mirar Hebreos capítulo 11. Abrimos pues el versículo 20. Solamente el 20 vamos a analizar. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, por fe. Saben, amigos, que en la historia bíblica se produjeron situaciones, y esta es una historia llamativa. El origen de estos dos hermanos, ya profetizado en el momento en que la madre los gestaba, Rebeca, y van a dar a luz. Nadie sabía qué podría pasar con ellos, pero Dios sí lo supo y lo profetizó. Si bien no se nos dice quién es el que lanzó la profecía, sí está registrado mientras acompaña al nacimiento de estos dos varones. Y junto con ello, el desarrollo de estos jóvenes, Esaú, hermano mayor, que nació primero, y Jacob, y especialmente las reyertas que había en la familia, y particularmente el desarrollo de una naturaleza totalmente ajena a Dios, como fue la del hermano mayor, un hombre sensual, un hombre que no valoraba las cosas del Señor, en tanto que el otro, retraído, más apreciado por su madre, que era una mujer espiritual, quería mucho para ese hijo, en tanto que el mayor era apreciado por el padre, por su vigor, su valentía. Y no obstante, Dios tenía planes para ellos. Lamentablemente, Esaú, con su comportamiento, se alejó cada vez más. Porque Dios da libertades, nos da el libre albedrío, la libertad de pensar y actuar según nuestra voluntad, pero tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Vamos pues entonces a mirar el evento de aquello que aconteció con estos jóvenes en el libro de Génesis, miramos cuando Abraham, nos dice el capítulo 24, busca esposa para Isaac. Conocemos la historia preciosa, amigos, de cuando Abraham encarga a su criado Eliezer que busque una novia para este hombre de 40 años. Recordemos que a los 20 años Isaac participó de aquel intento de sacrificio humano cuando Abraham casi mata a su hijo. 20 años más tarde, Isaac, con 40 años, todavía está soltero y el papá quiere que ya tenga esposa. Bien, lo envía a la parentela y Eliezer hace sus oraciones, su pedido de bendición de Dios, y Dios le concede una novia hermosa, por cierto, por fuera y por dentro, Rebeca. Vamos a abrir, amigos, un texto precioso que se nos cuenta de cuando se encuentran por primera vez Isaac y Rebeca, y Rebeca es la que va a dar a luz a estos jóvenes, y la bendición que Isaac va a dar, que es el tema de Hebreos 11:20. Abrimos pues capítulo 24 y leemos versículo 59. La parentela deja libre a la joven Rebeca, virgen, bella, inteligente, y que ella va a ser conducida para conocer a quién será su novio. Miremos pues. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza y al criado de Abraham y a los hombres que le acompañaron. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bendiciones que la familia le otorga a la jovencita. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue, el criado Eliezer. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, un pozo que le pusieron ese nombre, porque él habitaba en el Negev, la parte sur, allí de la población. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí los camellos que venían de camino. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Y este joven quién es? Bien, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había dicho: él es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Una costumbre que había de que ese velo sería quitado el día de su boda. De allí, amigos, quiero hacer un paréntesis que puede ser interesante. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, que nos habla del divorcio raro por cosa indecente. Así es como reza el texto en hebreo. Y los judíos en el tiempo de Jesús interpretaban el texto de manera diversa. De allí la pregunta que le hacen a Jesús: ¿es lícito repudiar el marido a su esposa? Y Jesús, que dice, Marcos capítulo 10, que enseñó a Moisés. Y ellos se valen del texto de Deuteronomio 24:1. Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús dice: esto lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Y aquí tenemos el texto, amigos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Texto duro, difícil. En los días de Jesús se interpretaba: ¿qué es eso de cosa indecente? Reitero, Marcos capítulo 10, ahí se nos cuenta la historia. Y ellos justificaban el divorcio, el despido, el echar a su esposa con la que se habían casado por diversos motivos: que mal aliento, que cocinó o quemó la comida. Y uno de los argumentos, que esto lo cuentan los grandes sabios, Gilel y Shammai y sus descendientes, era que en la noche de boda, al descubrirle el velo, al quitarle, ven que la muchacha no es tan agraciada, le hallé una cosa indecente, te hago divorcio. Por eso llama la atención, aquí Rebeca se tapa su cara, era una costumbre, pero tiene que conocerle el novio. Es que en aquellos días también pactaban los padres: yo quiero que mi hijo se case con tu hija, o yo quiero que mi hija se case con tu hijo. Los padres hablaban y Dios lo que pedía era que no se mezclen con los paganos. Ustedes busquen en sus propias parentelas, de su propio pueblo. Esa es la advertencia que le hace Manoa a Sansón. ¿Cómo va a buscar muchacha, novia, entre los filisteos incircuncisos, que no practican la religión de Moisés ni se circuncidan, que era uno de los requisitos? Y Sansón responde: a mí esa muchacha me gusta. Y por lo tanto ella andaba descubierta su cara. Pero cuando ya ordenaban ser pareja o novios oficialmente, allí la costumbre era cubrirse el velo. Significaba que esa muchacha ya tenía dueño. Solo que, siguiendo la interpretación de los rabinos, al quitarle el velo, imagínense, el marido recién casado, flamante casado, le observa que su carita no es tan agraciada, pues le escribe carta de divorcio. Leemos otra vez el texto, amigos. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ya se rompió el matrimonio. La pregunta que surge, amigos, es: ¿qué es eso de cosa indecente? Gran discusión en el primer siglo. Por eso se lo plantean a Jesús. Por la dureza de vuestros corazones, Moisés escribió esto. Pero al principio no era así, sino varón y hembra los hizo Dios y los unió. No separe el hombre en lo que Dios juntó. ¿Recuerdan? Palabras de Jesús. Ahora bien, cosa indecente. Dijimos, hasta quema la comida, una mujer que, en fin, tiene cosas, pero eran tan triviales que el maestro opuesto, Shammai, era más severo. Él dijo: solamente el adulterio. La cosa indecente es cuando hay adulterio, ahí sí que le escriba carta de divorcio si pretende el dueño, el marido. Amigos, ahí entendemos mejor entonces la historia de Rebeca, al saber que es el novio, futuro novio, se tapa la cara. Sigamos leyendo, estamos en Génesis capítulo 24, en la última parte, allí se ve esta escena y cuando van a ser novios y maridos, para que luego entendamos más sobre Isaac y Jacob y la promesa de cosas venideras que nos cuenta Hebreos 11, versículo 20. Leamos pues. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado Eliezer le dice: ese es mi jefe, mi señor, o sea, el hijo del amo. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por esposa, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, de Sara. Notamos un momento muy tierno allí de parte de un hijo que amaba a su mamá. Y sin embargo, notamos, encuentra consuelo allí con una novia, bella por cierto, espiritual. Oh, Rebeca, les cuento, amigos, es bella persona. Y lo va a demostrar por el desprecio que le tiene a sus nueras. ¡Ah, suegra y nuera! A tal colmo llegó la maldad de las cananeas, por algo Dios decía, no se mezclen con los pueblos vecinos, que Rebeca sufre por la elección que hizo su hijo mayor, de meterse con cananeas, para colmo dos. ¿Qué le pasa a ese hijo? Oh, amigos, la historia familiar de Isaac y Rebeca, y de sus hijos, el mayor, Esaú, se metió con paganas, desobedeciendo los mandatos de Dios. Alguien dirá, bueno, los mandatos aparecerán después con Moisés, ahí se dan las leyes, no se mezclen con paganos. Pero ya Abraham lo había demostrado, amigos, en la forma en cómo se movía con sus vecinos paganos. Fue muy respetado, él se hacía respetar porque imponía los mandatos de Dios. Dios se lo iba revelando. Esaú no le importó. Él seguía sus propias pasiones. Vamos a mirar un poquito más sobre el tema. Por eso decimos un tema largo, muy interesante, acerca de las andanzas de toda la familia. Padre, madre, Isaac, Rebeca, sus dos hijos, Esaú y Jacob, y especialmente la bendición que Isaac va a dar sobre cosas futuras. Por fe, él bendijo sobre cosas venideras, tanto para su hijo Esaú como para Jacob, según Hebreos 11, 20. Vamos pues entonces a ver el nacimiento de estos jóvenes, como nos lo cuenta el capítulo 25 de Génesis, Versículo 19 en adelante. Leamos pues. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Jacob tendrá grave problema con Labán en el futuro, con su tío. Recordemos, Rebeca es hermana de Labán, hermano mayor, y el hijo, Jacob, va a ser enviado a buscar novia y se encuentra con este señor, el suegro, que le hace cada movimiento raro, extraño, un hombre de comportamiento carnal. Así que acordémonos de este Labán. Bien, miremos pues el texto. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El dolor de un marido y de un papá, deseaba ser padre, pero era tan doloroso el problema que había allí en la gestación y especialmente en el parto de estos dos jóvenes. Uno diría, algo raro está pasando. Sí, efectivamente, ya bebés que se habían gestado y había pelea allí y la madre sufría muchísimo en su cuerpo. Miremos más todavía. Y le responde Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, Esaú, servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bien, queridos amigos, ahora vamos a mirar acerca de estos jóvenes cuando crecen, sus situaciones, un entorno familiar que se va a observar allí en ellos. Pero miremos la profecía presentada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, vamos a ir allí, y ver entonces lo que Dios observa de estos jóvenes, las peleas allí internas. ¿En qué termina todo esto? Abrimos capítulo 9 del libro de Romanos, versículo 7 en adelante. Miremos esta instrucción: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que se dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Porque recuerden, Ismael también era descendiente, pero no había promesa de ser hijo de Dios con Ismael, sino en tu descendencia, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, a través de Isaac, bien, miremos más. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, como ocurrió con Ismael. Él nació según la carne, por mal consejo de Sara, de que Abraham se metiera con Agar la criada. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando se le dice a Abraham que él tendría su propio hijo de aquí a un año, verás el cumplimiento. Recuerden, a los 99 años de edad se dijeron esas palabras. Porque la palabra de la promesa era esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concebió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y amigos, aquí se entabla una discusión que vamos a analizarla, así va a ir paralelo el texto de Romanos 9, con lecciones espirituales acerca de la providencia de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios escoge, rechaza, y no habían hecho ni bien ni mal. Entonces, ¿a qué se debe? si es por obras, entonces por mis malas obras Dios me rechaza. No, es Dios el que decide. Él lo analiza a la luz de esta historia que estamos examinando de Jacob y Esaú, de Génesis capítulo 25. Vamos otra vez a leer el texto, el que le sigue en cuestión. Y crecieron los... volvemos otra vez a Romanos. Estamos en capítulo 9, versículo 12. Otra vez, ya volvemos a Génesis 25. Precioso texto. Los dos textos van a ir de la mano. Ahí estamos. Cuando se le dice, el mayor servirá al menor. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Si no habían hecho ni bien ni mal. Aquí Pablo busca discurrir, analizar, reflexionar. ¿Por qué Dios se expresa de esta manera? Dios tiene sus propósitos. Ya conoce de antemano la naturaleza pérfida. Amigos, Esaú no había hecho nada. Y Dios dice, yo lo rechazo. Lo aborrezco. Oh, amigos, la vida posterior de Esaú fue terrible. Terrible. Un hombre sensual. Buscarse dos mujeres, luego una tercera. Hacer renegar a sus padres. La madre que tenga que decir, no las aguanto, prefiero la muerte. Oh, amigos, están los textos bíblicos. Una madre tan sana, tan hermosa, tan linda, de espíritu, Rebeca. Y que su hijo la haga renegar porque se metió con cananeas. Sensual. Dios ya lo vio, vio la película y escribe, yo lo aborrezco ese señor. Alguno dirá, si Dios lo aborrece, Dios ya decretó que la... No, amigo, no. Ya nos metemos en harina de otro costal. Lo que suele llamarse la predestinación. Ya me predestinó. Amigos, recordemos lo que pasa con un meteorólogo. Él estudia los signos de los astros, los movimientos atmosféricos, y luego va a poner allí, dentro de 3 semanas tendremos un temporal, en un mes vendrá un huracán, y en un mes y medio tendremos un tsunami. Y efectivamente acontece una, dos, tres cosas. La pregunta es, ¿será que yo puedo decirle, tú eres el culpable del tornado, por tu culpa vino también el tsunami? ¿Podemos acusarlo? No. Él con tiempo lo previó, como estudió todas las tecnologías, los instrumentos, conoce los movimientos del aire, las manifestaciones de los astros, etc. Él puede predecir, y aún con certeza, amigos. ¿No es eso? ¿No consiste en eso la meteorología? Y así el meteorólogo dice, de aquí a 3 días tendremos un frío intenso, y llega. Alguien va a decirle, es por tu culpa, mira el frío, mi familia cómo se resfrió y se pescó la plaga por el frío, etc. No, nadie puede decir. Es decir, acontece el hecho, pero no le podemos atribuir al meteorólogo la responsabilidad. Por tu culpa esto ha pasado. Nadie. Creo que en el sano juicio nadie diría eso. Con Dios igual, amigos. Dios lo puede prever y ver que este Esaú será terrible hombre sensual. Y entonces poder darse Dios el lujo de decir, yo lo aborrezco. Pero no que él haya provocado que la conducta y todo esto sea porque Dios lo decretó, lo predeterminó, lo predestinó. ¿Se entiende? Bien, por eso esta discusión que estamos teniendo en Romanos 9 del apóstol Pablo respecto de la historia de estos jóvenes, que luego mostrará qué triste el comportamiento de Esaú frente a Jacob, un joven tan distinto. Vamos pues otra vez a Romanos, estamos en el capítulo 9, avanzamos versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. ¿Cómo va a decir ya lo aborrezco a Esaú? Si no había desarrollado su vida todavía Esaú. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Agregaríamos también del Dios que revela con tiempo cosas que van a ocurrir, como es el caso de la profecía de Isaac del futuro de estos jóvenes, según Hebreos 11:20. Repasemos otra vez Hebreos 11:20, que es el análisis que estamos haciendo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y ya vamos a mirar cómo esas cosas se cumplieron. Pero él por fe, porque el Espíritu Santo ya le anunciaba para que predijera, no para que preocurriera. Amigos, tengamos esa sensatez. Algunos creen que como ya está profetizado, Dios es el responsable para que preocurra y que Dios digita para que pase así. Hay cosas en las que Dios sí va a intervenir. Cuando están las hordas enemigas por atacar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios ora, Dios interviene. El caso de Josafat, segundo de Crónicas 20, y aparecen los ángeles actuando y desarmando ejércitos. Por supuesto, Dios actúa también. Pero cuando hay un concierto de guerras, nación contra nación, reino contra reino, calamidades, podemos decir que Dios lo hace que preocurra, que Él se hace cargo, es responsable. Él es el que manda la calamidad, ahí manda que Hitler domine Polonia e inicie la Segunda Guerra Mundial. Él manda que los Hutus peleen contra los Tutsi en la masacre genocida de Ruanda. No, Dios lo manda eso. Pero que lo puede prever, sí. Y que lo profetiza también. Para que cuando venga el evento, recordemos, Dios ya lo vio con tiempo, para que creamos su palabra y nos movamos como Dios quiere en medio de esos eventos turbulentos. Bien, volvemos otra vez al texto de Romanos capítulo 9. Porque la Escritura dice a Faraón, y ahora se refiere a otro caso, parecido al de Esaú y Jacob, del cual ya volvemos, pero la esencia dice acá, para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso yo te levanto a ti y para eso también, volviendo a Isaac y Jacob. Aparecen estos jóvenes para que el propósito de Dios se pueda leer y se va a leer en Esaú, su forma de actuar. Un hombre consagrado, con problemas creados por el suegro, que le metió mujeres, lo engañó. Vamos a mirar un poquito esa historia también. Y las mujeres que entre ellas, hermanas, se pelean para que traigan nuevas mujeres. Dos criadas más, cuatro mujeres en total que Jacob tuvo que soportar cuando amaba a una sola, que es la que más tuvo su amor, su pasión por ella, la Raquel, la hermana menor. Vamos pues entonces, amigos, a volver otra vez a Génesis. Estamos en el capítulo 25, leemos ahora desde el versículo 27, lo siguiente. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas, distintos los dos jóvenes. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Este es el hombre, mi macho, que es valiente, pelea, sale, pelea con leones en casa, me trae mi hijo. La herencia de Esaú, de Isaac, amigos, cómo miraba allí a su hijo, valiente cazador. Pero Rebeca amaba a Jacob, que era un hombre quieto, tranquilo. La mamá podía conversar con ese hijo, mientras que el otro era más, decimos a veces a lo bruto, ¿eh? La forma en cómo se movía, y al padre le gustaba, ese es mi hombre. Hijo, vete, tráeme una casa, papi, ahí voy. Y se llevaba sus armas, se traía el siervo, lo que fuera. El padre contento porque el hijo valiente. Hay problemas, amigos. Seguimos leyendo el texto acá. Los dos hijos, cada padre tenía preferencia por uno o por otro. Siguiente versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob su hermano, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que en hebreo significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Amigos, aquí hay algo reprochable en el hermano menor. Pero en un sentido se va a entender. La primogenitura le correspondía al hermano mayor, que recibía la mitad de las posesiones del padre. Y los otros hermanos recibían lo restante. Es decir, el 50% de toda la posesión del papá pasaba al hermano mayor. Y si eran tres o cuatro hermanos, el otro 50% se distribuía entre los otros hermanos. Eso en cuanto a las posesiones materiales. En este caso, amigos, va mitad y mitad, son dos. Pero la primogenitura era el derecho de decir, soy el hijo primero de mi padre, porque amaba a Jacob la descendencia, las bendiciones que Dios le había dado a Abraham y desde Abraham a sus descendientes, al primero de cada descendiente. Y Jacob tenía deseos. Quiero ser considerado el primero, así como mi abuelo Abraham, mi padre Isaac, yo papá, cuando lleguen mis hijos le daré el primero, la bendición. Y efectivamente reunidos los 12 hijos, esto será tema del siguiente capítulo, que la Biblia cuenta en Hebreos 11, cuando reunió a sus hijos, no le dio al primogénito Rubén, no le dio a los otros dos que continuaron, hicieron muy grave pecado. Se lo dio al cuarto, Judá, la primogenitura. Allí la bendición, de allí que Judá, los judíos, sobresalieron sobremanera sobre el resto de los 11 hermanos. Primogenitura. Aquí sentir que yo tengo de Abraham el derecho de ser reconocido como el primero. De Abraham, recuerden, va por primogenitura. Se le va a dar al primero. Y no fue Isaac, fue Ismael. Él fue el primogénito. Pero Dios no lo da según la carne, eso fue una creación de Sara, el invento de Sara de que el marido se llegue a la criada Agar y produzca el hijo, sino ahora sí el genuino hijo de ambos es Isaac, es el primogénito a la vista de Dios. Y en Isaac Dios le va a dar la bendición, en el primogénito. Y ahora de Isaac al primogénito, Esaú, no, yo quiero serlo, si este es carnal, este hombre, y así miraba a su hermano, el menor a su hermano mayor, porque el hermano menor amaba las bendiciones espirituales. Hoy, amigos, saben, ese espíritu es el que estamos necesitando. Muchos de nosotros estamos tan enganchados con las cosas materiales que no le damos importancia a bendiciones espirituales a pesar de que vivamos en pobreza. ¿Cuántas veces cuando miramos o nos miran, vamos a ponerlo así, y hay gente que nos observa y dice, ¿y este quién es? Fulano. Oh, y ¿qué tiene? ¿Qué tiene con qué? No, me refiero a qué tiene de posesiones. Porque para la sociedad uno vale según lo que tiene, no según lo que es. Mira, yo lo que sé es que este fulanito vive, no sé, en una casita abandonada por ahí, en una traila, vive, quién sabe. Pero aquí el otro, fíjate, mírale la casa, mírale las posesiones, mira el carro que tiene, el auto, mira la ropa con la que luce. ¡Wow! Este sí que sabe hacer negocio. Me voy a acercar a él. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto conocerlo. Así que hombre de negocios, ¿eh? Wow, me interesa, ¿sabe? Quisiera conversar con usted, porque tengo algunos negocios yo también. No estamos, ese es el mundo que valora, aprecia lo que el mundo cree importante, que cree grande, toda aquella apariencia exterior, carnal, mundana. Dios mira el alma. ¿Me dejan que se lo ilustre? Esta es una historia real. El famoso caso de Diógenes el Cínico. En verdad, les cuento, yo aprecio esta historia y la conté varias veces. La pueden buscar en Wikipedia, en cualquier lugar de internet. Diógenes el Cínico. Si Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., Diógenes el Cínico vivió en el tiempo, fueron contemporáneos. Y la historia nos cuenta de un encuentro que tuvieron ambos. Diógenes el Cínico era un filósofo, ahí se lo pinta en la época medieval, y el encuentro que tuvo con Alejandro Magno, una pintura, noten acá, interesante, que nos habla de un pordiosero. Eso era Diógenes el Cínico. Él vivía en un tonel cubierto de apenas un taparrabos. La gente lo miraba con su indumentaria tan estrafalaria, solamente el taparrabos desnudo prácticamente, excepto sus partes allí, cubierto con un trapo, y recorría las calles de Atenas. La gente lo miraba, pero él tenía dichos muy punzantes. Entre ellos, Diógenes, que se caracterizaba por despreciar la pompa, lo externo. Él valoraba lo que había dentro, en el alma. Hubo quienes le decían: hey, Diógenes, si tú aprendieras a adular al rey, no estarías ahí comiéndote lentejas o frijoles, diría el mexicano. Comida muy humilde. Con que adules al rey, no necesitas comerte frijoles. A lo que Diógenes contestó: si tú comieras frijoles, no necesitarías adular al rey. Si tú supieras el valor de las cosas, porque aquella gente de aquel tiempo se las ingeniaba para adular al rey. Él recorría las calles de Atenas, dije, con un taparrabos, despreciando la pompa. Él valoraba a la persona por dentro, al punto que fue famoso el caso de que a plena luz del mediodía andaba con un farol y decía: busco un hombre, yo busco un hombre. El texto completo dice: busco un hombre honesto. Si no lo hallo con la luz del sol, por lo menos con el farol. No encuentro. Así, plena luz del mediodía. Llamaba la atención. ¿Qué se trae Diógenes ahora? Se hizo tan famoso por cínico. Diógenes el cínico era filósofo, dice aquí la nota. Acá lo están cubriendo con ropa, pero el original nos cuenta que apenas tenía un taparrabo y vivía en un tonel, en un barril. ¿Sí? Si el barril del Chavo está erecto, parado, el de Diógenes estaba acostado en el pasto. La historia que cuento, amigos, llama la atención. Viene el emperador Alejandro Magno. Él murió cerca de los 30 años, en el año 323. Antes de su muerte pasó este hecho que leemos, que contamos. Él era un gran guerrero, conquistador de reinos. Desde Grecia hasta la India tenía toda su hegemonía, su dominio. Pero como había escuchado de la fama de Diógenes el Cínico, él fue a visitarlo, preguntó dónde vivía y ahí lo ubicaron. Ahí vive en un lote perdido, en medio del pasto, y ahí tiene un tonel, ahí es donde se acuesta y duerme. Imagínense la gente despectiva, hasta los perros por ahí andan cerca de él. Un pordiosero, perder el tiempo con eso. No entiendo al rey, al emperador que vaya a visitarlo. Quiero verlo, me han hablado de él. Entonces aparece Alejandro Magno. Y era una tarde fresca. Diógenes sale del tonel, se sienta. Y Alejandro le dice: tú eres Diógenes. El hombre lo mira. He venido para visitarte, para que me dediques una frase. Dicen que tú eres ingenioso y que puedes decir frases. Porque, amigos, efectivamente, Diógenes se las ingeniaba, era cínico, decía frases que hacían pensar. Pues te pido que me dediques una. Diógenes no responde. Diógenes, no sé si me estás escuchando. Te habla el emperador. Vine acá para conocerte y que me dediques una frase. No responde. Uno de los soldados ahí alrededor le pide al emperador: si tú me das la orden, yo le corto la cabeza a este perro. ¿Cómo faltarle respeto así sentado, que ni le habla, ni le contesta? Entonces Alejandro, joven inteligente, le dice: cálmense, yo hablo con él. Diógenes, una vez más, ahí aparece, amigos, la escena. Noten, es una historia conocida y que los grandes dibujantes de la antigüedad la pintaron. Cuando entonces Diógenes, ante tanta insistencia, le dice estas palabras: está bien, te voy a decir algo. ¿Te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? Y eso fue ofensivo. Visitarlo para que le diga: ¿te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? Está delicioso el sol y me lo estás cubriendo. ¿Te puedes quitar, por favor? ¡Ah, pierdo el tiempo contigo! Pero esa frase, amigos, tiene un mensaje. ¿Cuál es? Diógenes despreciaba toda la pompa, todo lo exterior, todo lo que Alejandro Magno representaba con el poderío de hombre que él era, para que Diógenes valore lo que siempre había enseñado. ¿Recuerdan lo del farol? Busco un hombre, busco. Si no lo encuentro con el sol, a ver si con el farol lo encuentro. No hay nadie. ¿Saben? Esto lo dijo Diógenes aproximadamente por el año 325 antes de Jesús. Unos 250 años antes, Jeremías ya lo había dicho, en el capítulo 5, versículo 1, cuando Dios valora al hombre, lo que hay adentro, adentro. Ese era Jacob. Pero leamos el texto de Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, busco un hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré la ciudad. Búsquenme un hombre. Búsquenlo en las plazas, busquen a ver si encuentran a alguien. Yo prometo, perdono la ciudad. Pero no hay. Toda gente indigna, pecadora, corazón sucio. Pregunto, amigos, ¿será que Dios hoy está buscando hombres honestos, hombres dignos, que amen la verdad, que busquen justicia, como leíamos en el texto, para que Dios pueda aplazar, dilatar el castigo que viene sobre Babilonia? Esa respuesta la podemos dar nosotros. Podemos ser ese hombre o esa mujer que Dios mira con amor, con aprecio, un hombre digno, que ora, que limpia su vida de sus pecados. Ese era Jacob. Por eso quería la primogenitura. Ser contado como el primero de los descendientes de Abraham, a quien Dios va bendiciendo al primero, hasta que llegue al Cristo, que es descendiente de la línea de Abraham. Vamos pues entonces nuevamente a repasar Génesis capítulo 25, esta historia de Jacob y Esaú, y leeremos también la promesa, la bendición que el papá les va a dar a los dos antes de morir. Miremos. Y Jacob responde: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, si no como la comida, estoy tan cansado. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Noten el desprecio de Esaú a algo tan valioso, solamente visto en forma espiritual, ser descendiente del gran Abraham y heredero de las promesas que Dios dio a quienes son los descendientes, el primero de la línea de descendientes. Allí se debía mantener hasta que llegue el Cristo. Seguimos. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y amigos, este hecho luego aparece en el Nuevo Testamento. Les quiero invitar a que miremos Hebreos capítulo 12, lo miraremos más adelante, acá en esta sección de Hebreos, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como ocurrió con Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Siguiente versículo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él la procuró con lágrimas, pero así él perdió toda herencia, toda bendición. Vamos ahora pues al capítulo 27. Ahora sí, hay una historia que no va a alcanzar el tiempo para mirar, cuando la mamá va a actuar para engañar al marido y que la bendición pase a manos de el segundo hijo, Jacob. ¿Y en qué consistió? En que el papá, ya próximo antes de morir, él deseaba dar la bendición final. Se la quería dar a Esaú. Él es el primogénito. A ver, hijo, vete a traerme una casa de la que tú sabes, quiero comer rico, sé que se me aproxima la muerte y quiero darles la bendición. Y la mamá, oyendo, rápidamente le dice a su hijo menor: a ver, rápidamente, yo preparo la comida que a tu padre le gusta, pero tú te vistes con mucho pelo, porque Esaú era muy velludo, como algunos hombres que tienen mucho pelo por todo lado. En cambio, Jacob era lampiño, no tenía pelos. Pero tú vístete, y así fue, que se disfrazó todo. Y la mamá preparó la comida y le da a su hijo: ahora vete a tu padre. Pero mamá, vete a tu padre, te digo. Y así fue. Y el papá estaba ciego, ya no veía, muy anciano. Y entonces entra el hijo: ¿quién es? Soy yo, papá. Pero ¿y tu voz? Te traigo el guisado que tú quieres. Sí, yo le pedí a Esaú, pero esa voz no es de Esaú, es de Jacob. Vente acá, yo no puedo ver. Y le palpa, sí, tenía todo pelo. Uy, pero tan pronto me trajiste a la casa, aquí está papá. Y Jacob no tenía que hablar mucho, porque le descubrí el timbre de voz. El papá no veía. Y allí entonces, ¿qué hace Isaac? Le da la bendición y pronuncia las palabras que ya vamos a mirar. Y tanto que anhelaba a Jacob la primogenitura y la bendición para seguir siendo reconocido heredero de Abraham. Un hombre espiritual, valora todo ello. Esaú no, él anda en otra onda. Bien, lo cierto es que ya dada la bendición, se retira y en eso al rato aparece Esaú con su casa. ¡Hey papá, acá te traigo la comida! ¿Quién es? Soy yo, tu hijo. A ver, ven acá, ven acá. Y sí, era el timbre de voz de Esaú y los pelos de su cuerpo. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó, padre? Yo ya comí, ya di la bendición. ¿Cómo que diste la bendición? Sí, tu hermano vino. ¿Qué hizo mi hermano? Y allí estaba la casa, la comida preparada, tan rica de parte del hijo mayor. Y entonces le agarró un odio a Esaú contra su hermano. Esto me hizo, me robó la primogenitura y me roba la bendición. Y amigos, enhorabuena porque, ya dije, no hubo hombre tan carnal como Esaú. Vamos a leer esa porción, yo les invito. Y finalmente leeremos la bendición, las cosas venideras que en el capítulo 27 aparece que Isaac pronuncia para con su hijo mayor y su hijo bendito, el menor. Antes, voy a invitarles a que me acompañen a mirar capítulo 26, versículo 34 y 35. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, recuerden los 40 años de su papá Isaac, cómo tomó a su bella esposa Rebeca, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, hitita, o heteo, eran paganos, tribus de aquel tiempo. Y a Basemat, hija de Elón, hitita también. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Miren más todavía, capítulo 27 ahora, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac, al marido, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas hititas, de las nueras. Si Jacob toma mujer de las hititas como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? ¡Quiero morirme! Manda a mi hijo a que busque parentela allí, donde mis parientes, de donde yo procedo, ahí mándalo, que busque esposa. No las aguanto a estas. ¿Notamos, amigos? Lo cierto es que más adelante, Esaú se toma una tercera esposa. Era el colmo. Fastidio para los padres, para la mamá. No las aguanta como nuera. Por algo, amigos, con gente tan santa, tan linda. ¿Qué conducta tendrán estas hititas? ¿Entendemos? ¿Por qué Dios no pudo agradarse de Saúl? ¿Que era acaso culpa de Dios que decretó, yo lo aborrezco, apenas estaban naciendo? No, amigos, no. Muchas veces nosotros llevamos la conducta y la cosechamos. Vamos pues ahora, capítulo 27 de Génesis. Leemos el versículo 26 en adelante. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob, recuerdan, durante el engaño, se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Y ya conocemos la historia. Descubre el engaño. Y hay bendición también para Isaac, para Esaú. Pero no la de la primogenitura, no la bella bendición. Por eso, amigos, es bueno comparar ambas bendiciones. Vamos a leerlo otra vez. Jacob iba a ser grande. Y era una bendición profética. Esto va a pasar. El Espíritu Santo inspiraba a Isaac para que dijera las palabras que leemos otra vez. Versículo 28. Dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. ¿Sí? La bendición de Isaac ante su hijo, el menor, que lo estaba engañando. Pero él entendió, creía que era realmente Esaú. No da el nombre, creía que era Esaú. Ahora llega el verdadero Esaú. Dolido Esaú, escucha las palabras finales de su padre. Conducta terrible que tenía Esaú. Vamos a ver, capítulo 27 de Génesis, versículo 39 y 40. Leemos juntos. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás el yugo de él, de tu serviz. Oh, amigos, era que el mayor debía servir al menor. ¿Ubican? Sacarse el yugo de tu serviz. Cuando avance el tiempo, él te lo va a quitar, porque tú serás esclavo de él. ¡No, no! ¿Por qué? Era la reacción de eso. ¿Por qué esas palabras? El Espíritu Santo inspiraba. Lo leamos otra vez, amigos. Lo leamos. Ya vamos a leerlo. Versículo 40. Por tu espada vivirás y a tu hermano menor servirás. Y sucederá cuando tú te fortalezcas que descargarás el yugo de él de tu nuca, de tu cerviz. Eso cuando tú te hagas fuerte, eso vas a poder lograr. Pero solamente eso, ser siervo de mi hermano. Amigos, notamos la bendición de la primogenitura. La bendición final antes de morir. El texto de Hebreos 11:20 que hemos analizado nos dice, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, ahí tenemos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras que finalmente ocurrieron, por fe, guiado por el Espíritu Santo. Queridos amigos, la historia bíblica nos habla de estas historias, de estos personajes que actuaron, inspirados por Dios, llevados por Espíritu Santo, e Isaac en particular, al dar la bendición, el Espíritu Santo lo impulsa a que diga palabras, y se van a cumplir. Dios ama a Jacob, aborrece a Esaú. Y ya miramos por qué. Un hombre profano, le llama la Biblia. No tenía ninguna comunión con Dios. Le gustaba la carne, mujeres. Dios no puede comulgar con esa gente. Aprenderemos lección. Nos edificaremos, hermanos. Les quiero avisar. Volquémonos a Dios. Abramos el corazón. Entreguémonos a Él. Amemos a nuestro Dios. Confesemos nuestros pecados. Abandonémoslos. Seamos dignos hijos de nuestro Creador. Para que Dios nos mire. Y allí Él pueda pronunciar sus palabras de bendición para nosotros. No imitemos a Esaú, un hombre profano, carnal. Sintamos como Jacob, aunque recurrió a engaños, no sabía cómo solucionar este problema. Su madre lo amaba también, quería lo mismo, bendición. Valoraban la bendición como lo más importante. Diógenes el Cínico valoró lo que había en el corazón. Busco el hombre honesto, no la pompa de Alejandro Magno. Hoy, amigos, necesitamos lo mismo, que Dios mira el corazón por encima de todo. ¿Queremos entregarle nuestro corazón a Dios? Es la invitación que les hacemos. Que ustedes lo hagan, que yo lo haga, para que Dios nos dé su bendición. Amigos, que el Señor les acompañe y nos miraremos juntos en la siguiente emisión de esta serie. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia.